Crónica de una muerte anunciada. Comentario. Estrenada en 1987 y dirigida por Francesco Rosi, Crónica de una muerte anunciada es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Gabriel García Márquez, que cuenta, en la forma de una reconstrucción periodística, la historia del asesinato de Santiago Nazar por parte de los hermanos Vicario. Un crimen que tiene unas implicaciones muy curiosas por la forma en que todos los personajes se llegan a dar cuenta del homicidio antes de que suceda, y aún así nadie lo evita. Crónica de una muerte anunciada pone en crisis el concepto de moral social. Al generarse un asesinato por causa de un comportamiento inmoral, Santiago Nazar ha deshonrado a la familia Vicario al tener sexo con una hermana menor y doncella de la casa. A esta terrible afrenta al honor y la moral imperantes en la sociedad del relato, solo hay una solución posible: matar al infractor. La película captura y refleja la tensión social a que se pueden enfrentar las personas en una situación en que sus actos sean considerados inmorales y los extremos a los que la sociedad y su moral pueden empujar a esas mismas personas a actuar para defender su honor cuando éste ha sido ofendido por actos inmorales. La moral es un tema central en la película. Moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris o costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funcionan como guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas o buenas y cuáles son incorrectas o malas en una determinada sociedad. Nosotros podemos ver que en realidad la moral no existe. La moral cambia de sociedad en sociedad, de país en país y en el mismo tiempo. Y también conforme como pasa el tiempo alrededor del mundo, la moral de las sociedades va cambiando. Por ejemplo, la sociedad musulmana actual basa su moralidad en la religión y califica como inmoral el que una mujer salga a la calle con la piel de los brazos descubierta. Sí, hoy en siglo XXI. Sin embargo, desde el siglo XVIII Immanuel Kant pensaba que la moral debía de ser una moral objetiva nacida de la razón y más allá de la religión. La película, con actuaciones de Rupert Everett como Bayardo San Román, Ornella Muti en el personaje de Ángela Vicario y Anthony Delon como Santiago Nazar, es un ejemplo perfecto de una buena adaptación cinematográfica. Rescata la mayor parte de los elementos de la trama original y regenera en gran parte la tensión que se crea en la novela. Y aunque deja un poco de lado la parte del realismo mágico que caracteriza la literatura de García Márquez, es una excelente opción para checar en el próximo tiempo libre.